Bosque habita en el espacio. Bosque la palabra encierra. Ella libros, reseñas de autores, invitados y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Aleph, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Meca Meca, yo soy Martín Altamirano, bienvenidos. Rocío Castillo en los controles, teléfonos en cabina 597-97-852-52, WhatsApp de La Voladora 55-40-61-54-59, WhatsApp de La Aleph 55-60-61-66-97, La Voladora en línea www.lavoladora.org, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Aleph está en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como arroba el guión bajo Aleph. Quedamos pendientes de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándenos un mensajito, háganos saber su opinión. Este también es su espacio. Y bueno, ¿qué tal su semana? ¿Qué tal el susto de ayer? Un poquito asustados, ¿verdad? Con lo del el temblor, pero pues no pasa nada. Afortunadamente solo creo que fue el susto. Ya me imagino a los amigos panaderos que literalmente están haciendo su agosto en diciembre, porque bueno, están buenos los bolillos para el susto. Y hoy es 8 de diciembre del 2023, hoy se cumplen 43 años de la desaparición física de John Winston Lennon, uno de los Beatles. Hace 8 días hablamos de Harrison, hoy vamos a hablar de John Lennon a 43 años de su partida. Andamos muy bitlémanos, iniciamos muy bitlémanos el mes en el Aleph. Y pues cómo no, si creo que estas figuras merecen bien ser recordadas y recordadas siempre. Y su obra y su vida y todo aquello que nos gusta es finalmente un aporte que también hicieron ellos a la cultura, que lo siguen haciendo de cierta forma. Y hoy pues vamos a revisar un poco de las canciones que a mi juicio son, bueno, a nuestro juicio son como que las, si no las mejores, por lo menos sí unas más representativas en cuanto a las composiciones. Vamos a escuchar algunas canciones de los Beatles, desde luego, y algunas ya de Lennon como solista. Por ahí también Lennon escribía poemas. Vamos a revisar algunos de sus poemas y también revisaremos algunas de las letras de sus canciones, ver más o menos qué significado tienen, pero qué le podemos extraer de riqueza lírica, ¿no? John Winston Lennon nace el 9 de octubre de 1940 en Liverpool y muere el 8 de diciembre de 1980 en Nueva York, afuera del edificio Dakota. Iba a darle las buenas noches a su hijo después de una jornada de trabajo en el estudio. Hizo por ahí algunas entrevistas ese día y es asesinado por Mark David Chapman, uno de sus, bueno, no creo que uno de sus admiradores, pero sí de un creo que sí era admirador de él. El caso es que era un fanático pues medio tocadiscos, ¿no? Que pues no estaba en sus cabales, o creo que todavía no está en sus cabales, y lo asesina pues literalmente a sangre fría, porque fue por la espalda y además fue por arma de fuego. Ese día pues hizo promoción de su álbum Double Fantasy, que fue lanzado en apenas el 17 de noviembre del 80 en Estados Unidos. Entonces tenía acaso 2 semanas más o menos de haber salido el disco, y pues lógicamente pues estaba fuera haciendo promoción y también algunos trabajos de estudio para los posteriores trabajos. Es como que bien curioso porque Lennon se aparta del ambiente musical en el 75 porque, bueno, después de la separación de los Beatles en el 70, 69, 70, él hace muchos trabajos en solitario, colabora en algunas sesiones con otros músicos. De hecho, hay un concierto que hace con Eric Clapton y no recuerdo con quién más. Y de esa, más o menos de esas fechas al 75, pues hace trabajos de estudio y todo eso, ¿no? Graba algunas canciones, compone algunas canciones. Pero en el 75 nace su segundo hijo, Sean Taro Ono Lennon, que bueno, lo tiene con Yoko Ono. Y a partir de ahí él se desentiende de la música durante 5 años, del 75 más o menos al 80. En el 80 ya cuando él retoma pues su carrera musical, en sus propias palabras, él decía que su guitarra la abandona por cinco años mi guitarra estuvo colgada ahí arriba de mi cama, por ahí estuvo arrumbada y no la toqué para nada, porque justamente se quiso dedicar a la crianza de su hijo Sean, ¿no? Y de cierta forma eso también es significativo, porque Lennon no tuvo una figura paterna durante su infancia, fue criado por su tía, estuvo también en un orfanato y después regresa a su madre y su madre muere cuando él tenía 16. Entonces él quiso pues justamente no ser como él, bueno, quiso ser el padre que él nunca tuvo a lo mejor. Vamos a escuchar Across Universe, la primera canción de esta tarde en el Alep. Rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Jaguru. Light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Life are ringing through my opened ears, inciting and inviting me. Limitless, undying love which shines around me like a million suns and calls me on and on across the universe. Jaguru. Change my world. Nothing's gonna change my world. nothing's gonna change my world. Jai Guru Deva, Jai Guru Deva, Jai Guru Deva. Estás escuchando La Lef con Martín Altamirano. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos, hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora, también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Vagamos nosotros y la palabra. El Alef. Regresamos a La Lef, gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de John Lennon a 43 años de distancia de su cobarde asesinato, pero lo estamos recordando como se merece, escuchando sus canciones. Y a propósito, oímos antes del corte Across the Universe, a través del universo, de 1970, incluido en el álbum Let It Be, que también fue lanzado ya posterior a la separación oficial de los Beatles, por ahí de mayo del 70, me parece. Y fíjense que hay un dato curioso acerca de esta canción. El 5 de febrero del 2008, la NASA transmitió esta canción en dirección de la estrella Polaris, situada a 431 años luz de la Tierra. Se mandó así como que una señal en esa dirección. Entonces, la canción se llama A Través del Universo, y pues literalmente está viajando esta canción a través del universo, ¿no? En dirección a esta estrella que se encuentra pues bastante lejos, 431 años luz. Sí, es un ratote, sí es una distancia. La letra es bastante rescatable líricamente. Dice algo así como: las palabras fluyen como lluvia sin fin en una taza de papel, se deslizan mientras pasan. Se escabullen por el universo, piscinas de tristeza, olas de alegría están a la deriva a través de mi mente abierta, poseyéndome y acariciándome. Nada cambiará mi mundo. Imágenes de la luz quebrada que bailan ante mí como un millón de ojos me llaman una y otra vez en todo el universo. Esta canción también, hace 8 días hablábamos de Harrison, de la influencia que tuvo la música y la cultura hindú e india en sus canciones. Y Lennon también tiene ese pequeño detalle. Desde luego Harrison fue más sensible a esto, pero Lennon también utiliza ciertas cosas. En esta canción que acabamos de escuchar, está un poco por ahí la cítara, como de fondo. Y también es importante rescatar que al final hay un mantra, que es Jai Guru Deva Om. No sé si lo hayan escuchado. Ese mantra quiere decir gloria al divino removedor de la ignorancia, ¿no? Este mantra lo aprendieron cuando fueron a la India y de ahí Lennon rescata ese mantra. La forma de componer de Lennon era bastante peculiar en algunas de las canciones. Él podía hacer, por ejemplo, de un póster de circo, una canción. Justamente es la canción que vamos a escuchar ahorita. Él va a una tienda de antigüedades y compra un póster anunciando un circo en el siglo XVIII, a finales del siglo XIX, perdón, principios del XX, no recuerdo bien la época del cartel este que compra. Y él, literalmente la canción es el contenido del póster, ¿no? Es un circo que anuncia un espectáculo y dice literal el póster, a beneficio del señor Cometa, ¿no? El señor Cometa es este personaje que es así, se desenvuelve en un contexto circense. Todo el espectáculo que habrá, Lennon la convierte en la canción. Dice, a beneficio del señor Cometa, habrá un show esta noche en el trampolín. Los Henderson estarán ahí, exmiembros de la feria de Pablo Márquez. ¡Qué cuadro! Por encima de hombres, aros de caballos y ligas. Y por último, a través de un círculo de fuego real. De esta manera es como el señor Cometa desafiará al mundo. Está muy chida la canción y además les comento un poco cómo fue compuesta. Vamos a escuchar A Beneficio del Señor Cometa, escrita por Lennon y interpretada por los Beatles. Show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there. Late of Pablo Frank is there. What a scene. Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. Celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishopsgate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Mrs. K and H assure the public their production will be second to none. And of course Henry the Horse dances the waltz. His tricks without a sound, and Mr. H will demonstrate 10 somersets he'll undertake on solid ground. It means some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight Mr. Kite is topping the bill. Thank you. Escuchamos A Beneficio del Señor Cometa de los Beatles, incluida en el Sgt. Pepper de 1967, y la letra sigue diciendo así como: los señores C y H, es decir, Cometa y Henderson, aseguran al público que su producción será insuperable, y por supuesto, Henry el Caballo bailará el vals. La banda comienza a las 5:50, con el señor C realiza sus trucos en silencio, y el señor H demostrará 10 saltos mortales que se realizará en tierra firme. Después de algunos días en preparación, un tiempo espléndido está garantizado para todos. Y en esta noche, el señor Cometa es la estrella del cartel. Un poco, como les decía, la letra es literalmente lo que decía el póster este que compra Lennon. Y además, la música sí evoca ese ambiente de circo, que es justamente lo que se buscaba, lo que Lennon buscaba en la canción. Fíjense que una cosa interesante en cuanto a la composición de esta canción es que los Beatles eran, bueno, a través de George Martin, los Beatles intentaban innovar en cuanto a las técnicas de grabación, y lo que hicieron fue buscar en una biblioteca de sonidos de órgano. Sí, imagínense, acuérdense que antes la música pues no era digital, sino que se grababa en cinta, y ya la cinta sí se podía manipular directamente. Y lo que hicieron es ir a una biblioteca de sonidos y grabar algunas pistas de órganos, de organillos, ¿no? Y todo eso. Y lo que hizo Martin fue decirle a su ingeniero de sonido: ¿sabes qué? Vas a cortar en las cintas, las vas a cortar en pedazos de, no sé, 30 centímetros, y entonces las vas a arrojar al aire, ¿no? Y después las juntas y las pegas. Y entonces eso que escuchamos de fondo, así como raro que se escucha, es justamente eso. Son como que sonidos un poco muy al azar, pero que están seleccionados para hacer ese como mudo de sonido que se escucha y da ese ambiente de circo. Otra canción que también es curiosa en cuanto a su composición, por lo menos en la letra, es A Day in the Life, Un Día en la Vida, también escrita por Lennon, también incluida en el Sgt. Pepper, que es de hecho la última canción del disco. Y Lennon se inspira en dos noticias que lee en el periódico. Agarra el periódico y lo primero que ve es una noticia de un cuate que se llamaba Tara Brown, que se estrella en su carro y se mata. Igual, más o menos literalmente la letra de la canción es la noticia o las noticias que estaban ahí en ese periódico. Cómo no se dio cuenta de que las luces habían cambiado y se estrella en su coche Tara Brown y se decapita. De hecho, la noticia dice que literalmente se decapita el cuate ¿no? Y la otra, en unos baches de Blackburn Lancashire, que es una ciudad en Estados Unidos, perdón, en Inglaterra, en donde, fíjense, una noticia bien burda, ¿no? De un reportaje de hay muchos baches en esta ciudad, ¿no? Entonces lo que Lennon hace es incluir eso en las letras, pero lo hace de una manera en que ajusta las palabras para que éstas rimen. Lógicamente en español no se entiende o se escucha muy raro o muy oscuro, porque bueno, desde luego la traducción se pierde, ¿no? La traducción se pierde y como que pierde un poco el sentido, pero dice, por ejemplo: leí las noticias, un muchacho sobre un afortunado que dio la talla, y aunque la noticia era bastante triste, bueno, tuve que reír. Vi la fotografía, se voló la cabeza en un coche, no se dio cuenta de que las luces habían cambiado. Una multitud se quedó mirando, ¿habían visto su cara antes? Nadie estaba realmente seguro si él era de la Cámara de los Lores. La Cámara de los Lores es la Cámara Alta del Parlamento Inglés, así de sencillo. Entonces también Lennon tiene esa, pues, ese detalle, ¿no? De incluir hasta eso en sus canciones. Después la canción sigue: leí las noticias, muchacho, 4,000 agujeros en Blackburn, Lancashire, y aunque los hoyos eran bastante pequeños, tuvieron que contarlos todos. Ahora ya saben cuántos hoyos hacen falta para llenar el Albert Hall. El Albert Hall es igual un recinto de escenarios en Londres. Y bueno, eso desde luego en español así como que está un poco raro, como que no se entiende, como que está muy rara la canción, pero en inglés desde luego pues tiene otro sentido. Y además

Regresamos a la LED. Fíjense que estoy escuchando la canción, recordando que se llama A Day in the Life, Un Día en la Vida. Creo que tiene sentido el nombre si tomamos en cuenta lo que dice la letra de la canción. Porque bueno, ya habíamos dicho que la letra está inspirada en dos noticias de un periódico que por ahí agarra Lennon cierto día, y pues tiene relación, o sea, las noticias de cómo es un día en la vida, un día en la vida de quién, ¿no? Podríamos preguntar, pues un día en la vida de cualquier persona, ¿no? De cualquier persona que agarra y lee un periódico, un diario, y se da cuenta de lo que está viviendo en su presente. En este caso, una noticia bastante triste, que es la muerte de una persona mediante un coche, un accidente automovilístico, y otra noticia que no tiene nada que ver con la primera, que es la de unos baches en cierta ciudad, ¿no? Cómo está de feo el camino de una ciudad, ¿no? Los baches de Blackburn, por ejemplo. Una noticia bastante más trivial, bueno, una noticia absolutamente trivial y que no tiene, pues así como que gran relevancia informativa, por así decirlo, ¿no? Entonces, un día en la vida se convierte un día en la vida de cualquier persona común que lee el periódico y se encuentra con una noticia triste y otra totalmente pues, trivial e irrelevante. Me parece que ese podría ser la relación entre el título de la canción y desde luego las letras. Bastante curioso cómo se inspiraba Lennon para hacer sus canciones. Aquí tengo un poema, igual de John Lennon, que se llama Nos hicieron creer, y lo leo. Nos hicieron creer que el gran amor solo sucede una vez, generalmente antes de los 30 años. No nos contaron que el amor no es accionado ni llega en un momento determinado. Nos hicieron creer que cada uno de nosotros es la mitad de una naranja y que la vida solo tiene sentido cuando encontramos la otra mitad. No nos contaron que ya nacemos enteros, que nadie en nuestra vida merece cargar en las espaldas la responsabilidad de completar lo que nos falta. Las personas crecen a través de la gente. Si estamos en buena compañía es más agradable. Nos hicieron creer en una fórmula llamada 2 en 1, dos personas pensando igual, actuando igual, que eso era lo que funcionaba. No nos contaron que eso tiene un nombre, anulación, que solo siendo individuos con personalidad propia podremos tener una relación saludable. Nos hicieron creer que el casamiento es obligatorio y que los deseos fuera de término deben ser reprimidos. Nos hicieron creer que son lindos y flacos los más amados. Nos hicieron creer que solo hay una fórmula para ser feliz, la misma para todos, y los que escapan de ella están condenados a la marginalidad. No nos contaron que estas fórmulas son equivocadas, frustran a las personas, son alienantes, y que podemos intentar otras alternativas. Tampoco nos dijeron que nadie nos iba a decir todo esto. Cada uno los va a tener que descubrir solito, y entonces, cuando estés enamorado de ti mismo, podrás ser feliz y te enamorarás de alguien. Vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor, aunque la violencia se practica a plena luz del día. Y bueno, este poema pues, de Lennon es bastante interesante, justamente porque él también tenía ciertas ideas un poco, digámoslo así, revolucionarias, un poco de protesta. Cuando se separa de los Beatles a principios de los 70, él toma este camino medio revolucionario, medio de izquierda. De hecho, la canción Imagine, si la leemos bien, está proponiendo un mundo utópico, ¿no? Donde nadie muera de hambre, donde no haya religión, etcétera. Y también tiene una canción que se llama Démosle una oportunidad a la paz, ¿no? Entonces, este poema que les acabo de leer también tiene pues, esa temática, ¿no? Y esta última frase, pues es creo bien conocida por todos, que dice, vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor, aunque la violencia se practica a plena luz del día. Bien. Es interesante esta letra, perdón. Y hablando de citas que son famosas de Lennon. Hay una que dice: la vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo otros planes. Este verso es de una canción que se llama Beautiful Boy o Precioso Niño, del álbum Double Fantasy, Doble Fantasía del 80. Y fíjense que lo curioso es que esta línea, bueno, este verso no es de John Lennon. Se atribuye a John Lennon porque está en la canción, él la incluye ahí. Sin embargo, esta frase, esta idea es del escritor Alan Saunders, que es un escritor y periodista estadounidense, quien la dijo en 1957. Si nosotros googleamos eso, esta idea que en principio es bonita, o sea, nadie dice que no, es bastante poética. Si nosotros la buscamos en Google, pues nos va a salir que es una frase de Lennon, cuando no lo es, es nada más atribuida, pero es bueno también aclararlo. Vamos a un corte, no sin antes escuchar la canción Karma Instantáneo, también de John Lennon. Karma's gonna get you, gonna knock you right in the head. You better get yourself together, pretty soon you're gonna be dead. What in the world are you thinking of? Laughing in the face of love. What on earth you trying to do? It's up to you. Yeah, you. This karma's gonna get you, gonna look you right in the face. Better get yourself together, darling. Join the human race. Estás escuchando el Aleph con Martín Altamirano. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encantó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. videos, noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros, el Alef. Regresamos al Alef, ya casi nos vamos. Estamos recordando a John Lennon a 43 años de su partida física. Y bueno, es bueno recordarlo y hacerle tributo, pues escuchando su música y leyendo algunas de sus canciones. Antes del corte escuchamos un sencillo de 1970, se llama Karma Instantáneo. Y pues la letra también no tiene desprecio. Dice, el karma instantáneo te atrapará, te golpeará justo en la cabeza. Será mejor que te concentres, muy pronto estarás muerto. ¿En qué diablos estás pensando al burlarte del amor en su cara? ¿Qué demonios intentas hacer? Depende de ti, sí, de ti. El karma instantáneo te atrapará, te mirará justo a la cara. Será mejor que te concentres, querido, únete a la raza humana. ¿Cómo diablos vas a ver si burlas hacia los tontos, si te burlas como a los tontos como yo o de los tontos como yo? ¿Quién te crees que eres? ¿Una superestrella? Bien, lo eres. Bueno, todos brillamos como la luna, las estrellas y el sol. El karma instantáneo te atrapará, te va a hacer caer. Mejor reconoce a tus hermanos, a todos los que conoces. ¿Por qué diablos estamos aquí? De seguro no para vivir con dolor y miedo. ¿Por qué diablos estás allí cuando estás en todas partes? Ven y consigue tu parte. Bueno, todos brillamos como la luz, como la luna, las estrellas y el sol. Esta canción también es un poco así, no de reclamo, pero de hecho muchos dicen que tiene dedicatoria, que se la dedicó a Paul McCartney, y de hecho también por ahí McCartney le contesta con otra canción, ¿no? Que se llama, no recuerdo cómo se llama, no recuerdo, pero tiene una dedicatoria ahí medio, la letra sí es así como que más, la letra de McCartney es un poco más directa y sí se entiende que se la está, pues dedicando a Lennon, ¿no? O que le escribió, no para él, pero que vaya, le pega una indirecta, pues. Son indirectas las que estaban mandando. De hecho, dos, tres canciones igual de Lennon son indirectas. Y eso ya es, pues, asunto. Fue asunto de ellos, porque, bueno, estaban como que peleados. En fin, ya casi nos vamos. Muchas gracias por escucharnos. Antes de irnos, les voy a dejar algunos mensajes. Plasma tus ideas. Tienen su dirección en San Francisco, número 22, esquina con Atenógenes. Contactos 55 25 27 04 94. Plasma tus ideas es un negocio de diseño gráfico y publicidad impresa como papelería offset, tarjetas volantes, notas, trípticos o impresiones en textiles como playeras, sudaderas y gorras. Impresión en gran formato, lonas, viniles, banners publicitarios o souvenirs como tazas y productos para negocios. También se hace diseño gráfico digital, logotipos, publicidad para redes o campañas publicitarias. Café Chapitel Galería. Están en Avenida San Juan, número 5, Santiago Tepopula, Tenango del Aire, o en nuestra sucursal de Ayapango, en el local 15 del Corredor Turístico Gastro Artesanal. Café Chapitel Galería, 55-48-09-44-75, y Jurim Bienes Raíces, para más informes, 55-30-92-26-67, o al 55 20 12 10 53. Jurín Bienes Raíces están en Facebook. Ya nos vamos, muchas gracias.